dispuesto a llevarles las informaciones a lo largo de esta jornada de 21 de julio. Nos retransmite Patete Radio en el estado de Anzoátegui y también los compañeros de la FENCAI en México y Ecuador por dentro en Quito. Son parte también de esta navegación los usuarios y usuarias que empiezan a comunicarse con nosotros y nosotras. Jessica Dos Santos, ¿cómo amaneció el día de hoy? Muy buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿con bien. Energía? Muy bien, amanecimos así pues, con energía, porque apenas es martes, ¿no? Tenemos que estar así activas. Claro, tenemos que estar con fuerza, con ganas de vivir, de trabajar, de hacer cosas bonitas. Y desde cada una de nuestras trincheras, ¿no? De lo que sabemos hacer, de las cosas que queremos aprender a hacer, que también es necesario, ¿verdad? A veces nos quedamos estancados en una sola cosa y resulta que hay muchas otras por aprender. Como dice la canción, hay que levantarse y hay que buscar horizontes nuevos para proyectar lo que nosotros, en lo que nosotros creemos. En este caso, creemos en la revolución y vamos desde esta trinchera llamada la Radio del Sur a trabajar en función de esta labor en la que nos estamos encomendando, pero cada una de nosotras, ¿verdad? Otras veces hace otras cositas por ahí. Claro. Que les gustan. Entonces, bueno, ya ustedes saben, tengan toda la mejor energía. Si ya desayunaron, buen provecho. Si están por desayunar, buen apetito. Y si quieren, nos mandan algo. Por favor, somos pueden buenos, compartir sus desayunos buenas, probando con desayunos. Usted sabe, José Manuel, que usted puede pedir y los usuarios mandan. Usted sabe que usted puede hacer una petición y los usuarios le mandan algo que le guste. ¿Sabía? Siempre y cuando no sea muy exigente. Una vez ¿no? nos mandaron dos sacos de naranja. Ay, es verdad. Dos sacos de naranja. Extraño esas naranjas, ¿usted no? Sí, por favor. Y era un compañero que trabajaba en el mercado de coches, ¿no? Sí, era. Sí. Que sería mandarle un saludo a ese compañero. Yo no recuerdo, nunca nos dijeron, ¿o sí? Me parece que sí. Sería el señor de coche. Bueno, si el señor de coche nos está escuchando y tiene el chance de, a esta parada de mamones. No, está en la temporada de mamones. De fresa. ¿De qué otra fruta hay por ahí en el mercado? Bueno, eso es lo que yo he visto en la calle, no sé. ¿Qué otra fruta hay? Aparte de esas dos. No, bueno, a ver. Yo nada más he visto fresa y eso. Está bien, pues. Bueno, la que usted le mándele parezca mamones más a Vanessa, eso es lo que ella quiere. Mándelo. Mande una rama. Son fáciles de conseguir, vale. Igual que el mango aquí en Caracas, que hay gente que lo desprecia y otros que no. Sí, un montón de kilos de mango que caen por ahí. Que se pudren. Aquí en Chacaíta hay una mata gigantesca en una esquina cerca de un espacio de comida así muy cifrino. Y a veces la gente pasa y pisa el mango y yo digo, ¿pero por qué? Agarre el mango y lléveselo. Usted no sabe, eso es un regalo de la naturaleza, que le caiga un mango a uno así. Y si caen rapidito, mejor. Bueno, ahí está, si no, que ella misma nos madura y listo. Claro, yo lo envuelvo en papel periódico, igual que los aguacates. Bueno, 8:10, empezamos con hambre. Usuario, mándenos algo, algo rico. Un tecito también, un café. Jessica, necesito un café. Por favor. Cafecito. Y es el dúo, échame algo, todas las mañanas aquí hay una petición. Bueno, hay que ser felices, ¿verdad? ¿Sabe que hoy en la panadería, adivina qué me preguntaron? ¿Qué le preguntaron? La panadería de las Mercedes, aquí atrás, no le voy a decir el nombre, pues usted sabe cuál es. ¿Dónde, ya yo me imagino donde quién, días, hasta quién le preguntó. Donde todos los días hay precios nuevos. Ajá. Donde hay que mandar zunde. Esa es la oferta, pero al revés. Todos los días hay precios nuevos. Precios nuevos. Y con los precios nuevos no tienen clavado. No, el chamo que hace el café. ¿Qué le preguntó? Tú eres chavista. Y adivina cuál fue mi respuesta. ¿Cuál? Claro. Y tenía un señor escualio al lado que y otros le ahí, iban ¿no? a echar tres pasitos en ese mal, café. Y entonces él me dice, yo también, pero yo no lo puedo decir muy duro. Claro, pero tú trabajas aquí, le dije yo así durísimo. Tú trabajas aquí, tienes que estar callado, pero yo no. Y entonces, claro, ahí ya todo el mundo me odia, pues. Pero yo feliz. Yo que sé, no compro más café. Yo se lo dije a él. Y digo, bueno, ¿sabes qué pasa? Que a mí me tienen que vender aquí porque es que lamentablemente el sueldo de ustedes va a salir de una chavista. Yo vivo comprando el desayuno ahí, ¿ves? Hay una gente muy desclasada, ¿verdad? Sí. Lamentablemente. Bueno, eso pasa en las mañanas. Por eso que estoy contenta, porque querían dejarlo a uno mal por chavista y mira, no salen más contentos. Bueno, está muy bien. Miren, vamos a contarle. Anécdota del día. Vamos a contar cosas positivas. De una vez a los usuarios y usuarias que se está preparando la Feria del Libro de Caracas. Esta es la sexta Feria del Libro de Caracas. Empieza el 23 de julio. Mañana. Ya hoy es 21. Ah, no, pasado mañana. el jueves. Entonces se va a inaugurar esta sexta Feria del Libro de Caracas. Va a estar hasta el 2 de agosto, montón de días para que la gente se acerque a la Plaza de los Museos, al Parque Los Caobos, los dos lugares donde se va a estar realizando esta feria, que va a estar dedicada a la crónica, la narrativa, los cuentos y los ensayos de autores venezolanos, dando a conocer también toda esa cultura. Son 19 las novedades que van a estar presentando los distintos fondos editoriales, y bueno, la invitación ya está abierta incluso para que se lleguen los más chiquitos de la casa, como siempre va a haber los espacios dedicados pues a los consentidos de nuestra patria querida. Así que bueno, ya está todo listo, seguramente la Radio del Sur va a estar transmitiendo desde la Feria del Libro de Caracas, así que con más razón le vamos a extender esa invitación para que a partir de pasado mañana se acerquen a la Plaza de los Museos y al Parque Los Caobos. Bueno, va a estar distintas editoriales, y una de las que a mí más, hay dos que a mí me fascinan, la editorial Perro y la Rana, El Perro y la Rana, y Monte Ávila, van a estar ahí también, va a estar todo el fondo Ayacucho, que va a estar allí también presentando los libros, bueno, un montón de editoriales, vayan a buscarlas, vayan a buscar sus libros, también a compartir las cosas que ahí puedan estar ocurriendo. No hay nada más bonito que irse a una plaza, a los espacios de Bellas Artes, y sentarse con un libro, compartir con otras personas, tomarse un café, un jugo, ver todo eso que ocurre allí alrededor de la lectura, que es muy bonito y positivo. Es muy probable que hoy hablemos de eso, dentro de la pauta del día de hoy. Vamos a ver si todo sale positivamente bien, haremos esa entrevista. Pero además ha ocurrido cosas importantes el día de ayer, y vamos a hacer un repaso por los audios que nos dejó la jornada del lunes, porque bueno, ustedes saben, hablábamos con James Petras ayer en la mañana, ya se dio un nuevo paso en el proceso de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, y resulta que luego de 54 años se abrieron las puertas, en este caso la primera puerta, la de la embajada de Cuba en Washington, y hubo un acto maravilloso, si desde el punto de vista histórico lo vemos, el hecho de que Cuba haya logrado dar pasos tan gigantes como estos. Todavía el bloqueo persiste, el propio John Kerry dijo, no, bueno, eso no es un tema todavía que estemos manejando, falta mucho por hacer sobre el tema de Guantánamo, sobre el bloqueo económico, pero se están abriendo las embajadas, y de alguna forma, desde nuestro punto de vista, es un triunfo de Cuba, ¿no?, que ha logrado vencer por ahora en estos pasos dados gigantes, vencer la prepotencia de los Estados Unidos. Vamos a ver qué va a traer, ¿no?, también de fondo la presencia de la embajada de Estados Unidos en Cuba. Cuba no es un país que, digamos, que vaya a ser tan permisivo como lo han sido otros países, en este caso lacayos, con gobiernos lacayos. Sabemos que la revolución cubana está fortalecida, y entendemos además que el pueblo cubano tiene conciencia de lo que ocurre tanto ahora como lo que ocurrió hace un montón de tiempo atrás, ¿no? Los niños en Cuba están preparados, conocen su historia, saben la fuerza que ha tenido la revolución, y aunque hay mucha gente que dice, ay no, ya Cuba se vendió, eso yo particularmente no lo veo así. Lo que sí, hay que estar bien atento, ¿no?, de las acciones que pueda emprender Estados Unidos, y Cuba mantener su fortaleza como revolución. Sí, además hay que mirar, ¿no?, las distintas declaraciones y pronunciamientos que se han dado por allí, porque bueno, vimos a un secretario de Estado norteamericano, John Kerry, hablando español, ¿no?, sí, y todo, para congraciarse allí con las comunidades latinoamericanas y caribeñas. Sin embargo, un rato después él le declaró desde Washington y dijo que, por ejemplo, frases como esta, Guantánamo no forma por ahora parte de las negociaciones entre Estados Unidos y Cuba. No sé qué pasará en el futuro, pero actualmente este tema no está en la agenda. Entonces, allí ya vemos, ¿no?, que hay solicitudes por parte de Cuba que ni siquiera están siendo evaluadas por Estados Unidos. Así que, bueno, hay que ponerle el ojo a esto, porque parte de las solicitudes que hace Cuba es eso, ¿no?, que se evalúe el cierre de Guantánamo. También también se está planteando que se levante el bloqueo económico y sin embargo Estados Unidos en lo único que ha insistido es en abrir las embajadas, ¿no? Uh-huh. Y abrir las embajadas implica tener personal norteamericano en la isla, bueno, así como personal cubano en Estados Unidos. Sin embargo, ya sabemos, ¿no? Muchas veces lo que hace ese personal estadounidense en nuestros países. Tenemos claros ejemplos. De hecho, hace unos días lo alertaba también el presidente Evo Morales desde Bolivia, ¿no? Cómo las cosas mejoraron luego de que ellos decidieron expulsar, ¿no?, a muchísimos de estos funcionarios de Bolivia. Así que, bueno, hay que ponerle el ojo a eso porque se va viendo, ¿no?, en el panorama cuáles son los intereses de cada uno de estos países. Vamos a escuchar entonces, para dar contexto a lo que estamos mencionando, a Bruno Rodríguez, canciller cubano, quien aseguraba que gracias al liderazgo del comandante Fidel Castro y la autodeterminación del pueblo, se llegó a este momento que restablece de alguna forma algunas partes de esas relaciones con Estados Unidos. Falta y queda pendiente lo que tú mencionabas, lo que mencionó el propio canciller, el tema de Guantánamo, el tema del bloqueo económico. Un encuentro respetuoso y constructivo con el secretario de Estado John Kerry. Fue de especial significación izar la bandera cubana por primera vez después de 54 años. No habríamos podido llegar a este momento sin la sabia conducción del liderazgo histórico de la revolución encabezado por Fidel Castro y sin la resistencia y autodeterminación del pueblo de Cuba y su firme convicción de seguir el camino escogido soberanamente. Hemos llegado hasta aquí también gracias al apoyo solidario de la América Latina y el Caribe, de la inmensa mayoría de los países del mundo y de muchos estadounidenses y cubanos patriotas residentes en este país que persistieron durante años en sus esfuerzos para que Cuba y los Estados Unidos tuvieran una mejor relación. Bueno, ahí está parte de esas declaraciones del canciller cubano Bruno Rodríguez, quien también calificó de positivas las reuniones que hasta el momento se ha sostenido con este secretario de Estado norteamericano John Kerry. Escuchemos. Sobre los asuntos tratados por los presidentes Raúl Castro y Barack Obama en su histórico encuentro en la Cumbre de las Américas en Panamá. Sobre el estado actual de las relaciones y los avances que se han logrado desde los anuncios realizados el pasado 17 de diciembre, incluyendo la salida de Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, donde nunca debió estar, y la ampliación de los intercambios sobre temas de interés común. Trasladé el reconocimiento de nuestro pueblo y gobierno al presidente Obama por su decisión de trabajar por el cese del bloqueo, de instar al Congreso a eliminarlo definitivamente y por su disposición a adoptar medidas ejecutivas que modifican la aplicación de algunos aspectos de esta política que, aunque han sido limitadas, van en la dirección positiva. Bueno, y por su parte, el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, afirmó que este encuentro ha sido satisfactorio para su país. Con beneplácito, el nuevo comienzo de su relación con el pueblo y el gobierno de Cuba. Estamos decididos a vivir como buenos vecinos sobre la base del respeto mutuo. Y queremos que todos nuestros ciudadanos en los Estados Unidos y en Cuba miren hacia el futuro con esperanza. Por ello, celebramos este día, el 20 de julio, porque hoy empezamos a reparar lo que ha dañado y a abrir lo que durante desmañado tiempo ha estado cerrado. Bueno, ahí está. John Kerry dice que de esta manera ellos pueden reparar todo lo dañado. Yo dudo que sea tan fácil y tan rápido hacerlo. Sin embargo, bueno, ahí está la bonita retórica de John Kerry en español, ¿no? También allí él se refirió a Venezuela. El secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica manifestó que ha estado sosteniendo conversaciones con nuestro consejero de Estado, Tomás Shannon, para precisamente normalizar las relaciones diplomáticas del gobierno de Estados Unidos con el gobierno venezolano. Escuchemos. Con respecto a Venezuela, el apoderado legal del Departamento de Estado, Tom Shannon, ha tenido varias conversaciones con Venezuela. Tuvimos una conversación muy productiva antes de la Cumbre de las Américas en Panamá. Los Estados Unidos han dicho repetidas veces que nosotros querríamos tener una relación normal con Venezuela y nos hemos acercado en un diálogo para cambiar ese diálogo. Claro, hay diferencias con el presidente Maduro y su gobierno y hemos planteado esas diferencias y hablamos de ellas. Bueno, ahí está entonces John Kerry, Thomas Shannon, que es el encargado de traer parte de esas relaciones nuevamente con Venezuela, de manejarlas. Nosotros tenemos toda la disposición, siempre y cuando no nos ataquen, como lo han venido haciendo. Todavía no han derogado el decreto, ¿no? Eso está ahí. Nosotros sabemos, estamos esperando que el señor Barack Obama, antes de irse del gobierno, derogue ese nefasto decreto. Sin embargo, mantenemos una postura de dignidad, de respeto, y exigimos pues ese mismo respeto por parte de los Estados Unidos. Sabemos qué son, a qué representan y hacia dónde van dirigidos sus intereses. Bueno, en el contexto de todo eso que ellos dicen, Jessica, que nosotros no resolvemos problemas, que nosotros somos un estado forajido, que tal, que no sé qué, ayer hubo unas declaraciones importantísimas del ministro para Relaciones de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, el mayor general Gustavo González López, quien creo que con estas acciones que estamos emprendiendo en materia de seguridad les damos una cachetada, ¿verdad?, a esas declaraciones constantes de injerencia del imperio y de sus lacayos, ¿no? El mayor general ofreció detalles del despliegue del operativo de liberación para el pueblo y de protección para el pueblo en el estado Miranda y decía que en el municipio Carrizal fue capturado el homicida de un funcionario de seguridad del estado. En la mañana de hoy iniciamos operaciones en el estado Miranda, un estado, como ustedes saben, ha estado ausente de dirección y tiene los índices de criminalidad más altos, triplicados en delitos de extorsión, de homicidios, de robo. Hemos diseñado operaciones de alto impacto en áreas rurales, semirurales, en desarrollos urbanísticos, en las subregiones de los Altos Mirandinos y en la subregión de Barlovento. En el municipio Carrizal, desarrollo urbanístico La Ladera, tenemos aproximadamente 400 funcionarios en una fuerza conjunta y hasta el momento ha sido capturado el señor Néstor Antonio Sanoja Romero. Está indicado directamente de ser el autor material del asesinato del oficial agregado Francisco José Montilla Torres. Hay retenidas 140 personas mientras verificamos su identidad, de los cuales hasta el momento 3 informan ser de nacionalidad colombiana. Bueno, ahí está. Hablaba el ministro de Interior, Justicia y Paz, el general mayor Gustavo González López, y él también se manifestaba, bueno, en torno a los capturados. Decía que fue Francisco Javier Castro Conopoima, un fugado de la sede del CICPC en Los Teques. También hablaba de Jorman Alberto Gómez, solicitado por robo, el que acaba de mencionar Néstor Antonio Sanoja, implicado en el homicidio del jefe de operaciones de Poli Carrizal. Estos son parte de los detenidos, pero también informaba el mayor general Gustavo González López que a través de esta operación fue detenido un narcotraficante ex capitán en situación de retiro que responde al nombre de Vasily Kotovsky Villarroel. Escuchemos. Dentro del marco de la operación de liberación del pueblo, la actuación del Comando Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana en el día de hoy, 20 de junio de 2015, dentro del operativo en la subregión de Barlovento, específicamente a la altura de Guarenas, Guatira, en ese eje, después de un trabajo que comenzó con presión en el estado Anzoátegui sobre la troncal 9, 12 y 8, elementos del Comando Antidrogas de la Guardia Nacional efectuaron la captura de 2 narcotraficantes. Se trata ellos de 2 oficiales en situación de retiro, uno ex capitán del año 1995, Vasily Kotovsky Villarroel Ramírez, capturado con difusión roja y verde, venezolano, nacido en la ciudad de Caracas, con el alias del Potro, líder del cartel de los 40, financista y legitimador de los capitales ilícitos del cartel mexicano de Sinaloa, vinculación comprobada con el narcotraficante Fran Tello, el negro Fran, actualmente recluido en los Estados Unidos de Norteamérica, señalado como responsable de facilitar el envío de cantidades importantes de cocaína desde Colombia hasta México para su posterior transporte y distribución en los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, imagínense ustedes nada más y nada menos las conexiones que tiene este señor con el cartel de Sinaloa. Luego dicen que es mentira, ¿no? Que es AMPA común, que no tiene ningún tipo de conexión paramilitar. Sin embargo, de hecho, y en las fotos, en los videos que mostraron ayer en la noche, se veían, ¿no?, armamentos de alto calibre, vehículos robados, uniformes que eran utilizados por estos grupos paramilitares, todos allí escondidos en un sector además muy montañoso, el sector Cambural en Barlovento, en el estado Miranda. También informaba el mayor general Gustavo González López que se capturó a un exteniente dado de baja de nombre Robert Alexander Pinto Gil, quien también participaba en estas acciones delictivas. Escuchemos. Igualmente, informar también la captura de otro narcotraficante, un oficial dado de baja, exteniente, egresado en el 2005 de la Guardia Nacional, capturada por su propio cuerpo, donde se graduó. Se trata de Robert Alexander Pinto Gil, nacido en Valencia, estado Carabobo, militar retirado. Se identificaba con dos cédulas falsas, una nombre de Héctor Espiro Gómez Gómez y otra nombre de Omar Alejandro Riveros Linares, que es acusado de ser el cabecilla de bandas criminales ligadas al tráfico ilícito de drogas en los estados Anzoátegui y Sucre. También es solicitado por el Tribunal Penal de Ejecución número 1 de los estados Yaracuy por tráfico ilícito de drogas. Este referido narcotraficante es prófugo desde el año 2012. Con esta acción, la Guardia Nacional Bolivariana hace honor a su voluntad inquebrantable de luchar contra este flagelo del narcotraficante. Bueno, importante entonces esas informaciones. Ahí tiene Estados Unidos en la labor de Venezuela de capturar incluso personas que han sido solicitadas por Interpol, y Venezuela haciendo la labor necesaria para emprender este tipo de acciones y poner a derecho, a juicio, a las personas vinculadas con estos actos delictivos. Además, que no son cualquier tipo de actos, son cosas bastante, son actos criminales, ¿no? No es un delito común, es un acto criminal lo que cada uno de estos ciudadanos vinculados a carteles poderosos en México, Sinaloa, por ejemplo, del Chapo Guzmán, gente muy poderosa, y afortunadamente Venezuela los ha detenido. Usted nos puede escribir al 0412-732-4070, al Twitter, @surmientras, y al correo surmientrastanto@gmail.com. Son las 8:28 minutos de la mañana. Vamos a la pausa con música. Escuchamos a la cubana mexicana Leiden con el tema Cuando Soñaba. Ya venimos con más. Yeah. ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. La unión de los pueblos a través de las diferentes expresiones culturales. La Radio del Sur, fortaleciendo los lazos de nuestra América. Cientos años atrás, un hombre recorrió más de 6.500 kilómetros respirando libertad. Nunca se detuvo. Nosotros tampoco. 26 de julio, Parque Los Caobos. Una carrera por toda Caracas. Media maratón, Simón Bolívar. Gobierno Bolivariano. Noticiero Voces del Sur. Seguiremos consolidando los años por venir una patria digna y buena. Es importante ver esos países que no tienen esta materia prima. El ambiente está libre, es eléctrico. Miles de personas están concentradas en una atmósfera en la cual aún se puede percibir el punzante olor de los gases lacrimógenos. Yo digo que la UNASUR ha logrado una densidad inédita. Noticiero Voces del Sur. Noticiero Voces del Sur. En sus tres emisiones, 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. La información y la comunicación de nuestros pueblos. Solo por la Radio del Sur. Gobierno de calle. El gobierno bolivariano continúa en la recuperación de los espacios por la paz y la vida. Escuchemos a Elías Jagua, protector de Miranda. En el estado bolivariano de Miranda, en nuestros valles del Tuy, donde el movimiento por la vida y por la paz se ha tomado este territorio para consolidar la liberación, la protección, el derecho a vivir en paz que tiene nuestro pueblo. Estuvimos en la ciudad de Betania liberada, una extraordinaria asamblea con los 16 consejos comunales, donde debatimos en profundidad, en primer lugar, el derecho del pueblo a vivir en paz, a tener una convivencia sana, a que la vida y la dignidad humana sean plenamente respetadas. Y allí surgieron un conjunto de propuestas, de ideas, entre las cuales la más importante, la construcción de un complejo cultural deportivo, de una ciudad educativa, el impulso a los proyectos económicos productivos, especialmente de la juventud. Y ahora estamos en el domo de Charallave, inaugurando con la apertura del encuentro entre barrios, organizado por el movimiento Otro Beta del estado Miranda, que es el inicio de un encuentro de 1.200 jóvenes. Gobierno de calle. La Radio del Sur consolida a las comunidades latinoamericanas en Comunidad América, donde todas y todos son importantes. Análisis político, propuestas regionales, políticas participativas en América Latina y el Caribe. Comunidad América, con Ana Elisa Osorio. Todos los miércoles a las 8 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Somos la Radio del Sur. Mérida, 98.1 FM. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Dos horas de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Mientras Tanto y Por Si Acaso. 8:38 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Nos puede seguir escribiendo al 0412-732-4070, 0412-732-4070, el Twitter, arroba surmientras, y el correo surmientrastanto@gmail.com. Por allí nos manda su mensajito, su opinión, sus reflexiones en torno a los temas de esta jornada, el día de hoy, pero también si tiene otros temas que quiera abordar, bueno, estamos dispuestos a leer sus mensajes. Nilda nos escribió y nos dice: hola querida, feliz martes. Mañana miércoles 22 a las 6 de la tarde, presentación de la obra de teatro La Celada, lugar antiguo Correo de Carmelitas, ahora Centro Cultural. Eso está en la Avenida Urdaneta, diagonal al Banco Central de Venezuela. Un abrazo, está lindo allí ese correo de Carmelitas, que ahora lo han habilitado para distintas actividades culturales, incluso hacen yoga allí dentro del Centro Cultural Correo de Carmelitas. Y en esta oportunidad, como nos está diciendo Nilda, mañana miércoles a las 6 de la tarde se va a presentar la obra de teatro La Celada. Vayan porque primero que el correo de Carmelita es hermoso, es muy bonito, ¿no? Es histórico. Y ahora está abierto al público en algunos días más operativos que otros, pero vayan, conózcalo y así tienen esa participación plena también en materia cultural. Eso es bonito cuando se recuperan espacios y se abren para el pueblo, pues. Así mismo, así que bueno, vayan a visitar. Aparte, esta es una de las edificaciones más antiguas, ¿no? Que sí. Tenemos acá en la ciudad de Caracas, está cargada de historia, ¿no? Y aparte ha sido de todo esa sede, ¿no? Sí. Qué bonito que ahora por fin esté siendo recuperada para que cualquiera, ¿no?, pueda ir y disfrutar de estas distintas obras y actos que se están realizando allí. De hecho, incluso fue residencia presidencial. Uh-huh. Durante un tiempo. Allí vivían los presidentes en 1800 y dele. Pero bueno, por aquí nos escriben los usuarios y usuarias también. Nos dicen, muy buenas tardes, no se está escuchando bien la Radio del Sur en Guanare. Eso fue ayer, entonces. Ajá, eso fue ayer. Por aquí nos dicen, hay que mandar a recoger muchas bandas de Poli Sucre, que lo que hacen es colaborar con los bachaqueros. También aquí nos escriben, hola, ¿cómo están? Bien. Estamos bien. Por aquí nos dicen, a ver, nos escriben, quisiera ser más optimista, pero a veces no puedo por los problemas económicos que lamentablemente estamos viviendo. No podemos seguir permitiendo esta situación. ¿Hasta dónde han llevado nuestra economía? El gobierno a veces actúa de una manera muy ingenua, dice Douglas Mujica, que escribe desde Barquisimeto. Por aquí también nos dicen, hermoso día, levántense con fe, abran las ventanas a la esperanza y tenemos que darle sonrisas al mundo. ¿Está bien? Muy bien. Por aquí también nos dicen, hola, muy buenos días, yo soy el único que llena los requisitos de Nilda, los que dijo ayer, porque no tengo vicios, no tengo ni Facebook, ni Twitter, ni internet, ni computadora. Soy amante de los animales y de la naturaleza, soy un poco mentepollo, pero soy intelectual, y las mujeres dicen que bailo bien, a pesar de que a veces le piso los pies. Soy chavista, así que no hay problema, dice Fabio. Bueno, Fabio. Fabio, ¿no era el que estaba detrás de usted? Me cambió. Bueno, Nilda, agarrando mango bajito, como dicen. Son las 8:41, perdón, y los usuarios van para todo en este programa, para el amor, para saltar talanqueras amorosas. No puede ser, Fabio. Usted, de verdad. Fabio saltó la talanquera, no se cansó de Jessica Dos Santos. No se lo recomiendo, Nilda, de verdad. Mire lo que acaba de hacerle a no Jessica. No baila tan bien, además. Y en vivo, acaba de plantarla en vivo. No, qué fuerte, ¿verdad? Yo leyéndolo aquí con aquel tono romántico y al final veo esa firma. Se da cuenta cómo son nuestros usuarios. Bueno, no importa, está bien, le queremos mucho, Fabio. 8:42, nos ponemos serios, nos enseriamos, ya un ratico de broma, de chiste, pero vamos a hablar de cosas serias. Hay unas conferencias que se van a estar dictando también el día de hoy, un foro que se llama Boicot al Colonialismo, Boicot a Israel. Eso va a ser en la Casa de las Primeras Letras y también hacemos la invitación con esta entrevista. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Susana Cali, la amiga de la Radio del Sur, también con su programa Palestina, 11.000 años de historia aquí en la Radio del Sur. Ella es integrante de Canaán. ¿Cómo estás, Susana? ¿Cómo te va? ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias. Buenos días. Gracias por la invitación. Buenos días, Susana. Bueno, cuéntale a todos los usuarios y usuarias de la Radio del Sur qué van a estar tratando en este foro Boicot al Colonialismo y dales todas las coordenadas. Sí, claro. Mira, hoy vamos a tener justamente en la Casa de las Primeras Letras una conferencia que se titula así, Boicot al Colonialismo, Boicot a Israel. Y esto es en el marco del 10º aniversario del BDS. ¿Qué es el BDS? El BDS es un movimiento pacífico que hace un llamado al boicot económico a ese régimen colonial que se llama Israel, y que exactamente las letras quieren decir, el acrónimo es Boicot, Desinversión y Sanciones. Ahora, esto es un movimiento que nace en el seno de los colectivos palestinos en el 2005 y que hoy ya estamos a 10 años de este movimiento. Ahora, este movimiento ha tenido una repercusión, unos resultados asombrosamente positivos, porque realmente hoy por hoy los efectos del BDS han provocado que las inversiones económicas, inversiones, valga la redundancia, el régimen colonial de Israel ha perdido, han caído sus inversiones en un 40% en tan solo 10 años, gracias al movimiento del BDS, que es un movimiento de boicot, y que está siendo motorizado por los colectivos, por la ciudadanía y por los grupos internacionales. ¿Por qué? Porque el BDS vio que en el 2005, después de ver cómo ese régimen que comete las barbaries que comete y todas las atrocidades que comete, y sin embargo goza de impunidad, pero no solamente goza de impunidad, sino que además goza de privilegios. Entonces es la cosa más desgarradora, ¿no? Que ver cómo a un sádico, por ejemplo, se le va a otorgar los laureles, y es una cosa que realmente desesperante ante un pueblo que lucha contra un régimen colonial, un régimen de apartheid, un régimen segregacionista, un régimen racista, un régimen que busca el fin del pueblo árabe palestino. Entonces, ¿en qué consiste el BDS? Es un llamado, acordémonos que el boicot tiene su nacimiento, es un legado prácticamente de Mahatma Gandhi, cuando hace un llamado en contra del colonialismo británico, pero él hace un llamado dentro de un marco pacífico, y él implementa el boicot económico a la industria británica. Posteriormente, en eso está inspirado el BDS. Y también ha tomado también como referencia histórica a los movimientos civiles de los Estados Unidos, liderado por Martin Luther King. También ellos practicaron el boicot dentro de los Estados Unidos, igualmente el boicot que se llevó a cabo en la Sudáfrica del apartheid, que también contribuyó en grandes medidas a la caída de ese régimen obsceno del apartheid antihumano. Entonces, hoy por hoy, después de 10 años, los logros son realmente interesantes y bien positivos, concretos, puntuales. No es un movimiento pacífico solamente de una esencia moral, abstracta, romántica, idealística, de intelequia, no, pero es puntual también, es de accionar, es de realmente poner en acción y ver y hacer presión, exigir. ¿Cómo? Vista la impunidad que tiene ese régimen colonial, entonces, porque los gobiernos no van a tomar acciones, ya lo hemos visto, ni los imperios, ni las potencias, ni las dictaduras árabes, ni las Naciones Unidas. Entonces, es allí donde el BDS opta por la colectividad, por la ciudadanía, en que sean ellos los motores de que le exijan a sus propios gobiernos implementación, la aplicación de la ley internacional, del derecho internacional, pero no solamente el derecho internacional, sino también del derecho constitucional nacional, inclusive también de aplicar las leyes municipales. Entonces son los colectivos que van a hacer presión a sus propios gobiernos para que, por ejemplo, se ponga a ley, se ponga a derecho ese régimen obsceno y horrendo, como lo es el régimen colonial de Israel, ese régimen que se fabricó el 14 de mayo de 1948 y que busca el fin del pueblo palestino. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, los sindicatos han jugado un rol muy importante, fundaciones, iglesias cristianas, ecologistas, deportistas, artistas, gremios juristas, los gremios juristas han jugado un rol muy importante en el estudio de la aplicación de la ley, también los grupos de derechos humanos, por ejemplo. Y te voy a citar algunos casos, por ejemplo, de compañías como Veolia, porque creemos sabemos que las corporaciones son poderosas, pero no son infalibles, ¿no? Por ejemplo, está la compañía Veolia, que está implicada férreamente con la ocupación ilegal que ejerce el régimen colonial de Israel. Hoy esa compañía, Veolia, ha perdido en contratos cerca de 20 mil millones de dólares, ha perdido en contratos. Por ejemplo, recientemente Brasil acaba de anular un contrato con una compañía de seguridad, la G4S, que le iba a brindar un servicio de seguridad para los Juegos Olímpicos en Brasil 2016. Los sindicatos le exigieron al gobierno de anular, de no permitir que esta compañía sea la que se lleve ese servicio, porque es una compañía que está implicada en los bombardeos a Gaza. Entonces se anuló un contrato de 2.000 millones de dólares. Igualmente existe en Argentina, también se anuló un contrato de 180 millones de dólares a una compañía israelí, Mekorot, ya que Mekorot está implicada. ¿Por qué? Porque Mekorot está implicada en el robo del agua de los palestinos, y Amnistía Internacional ha condenado a esta compañía porque ha utilizado el robo del agua de los palestinos como método de expulsión de la población palestina, y estamos hablando de limpieza étnica. Bueno, ese contrato en Argentina fue anulado gracias a los sindicatos, a la presión que ha hecho los sindicatos argentinos, su propio gobierno argentino, también los grupos de derechos humanos. Entonces lo que queremos, la lista es larga, lo que queremos es una alternativa pacífica, concreta, puntual, científica, de lucha, que puede tomar acciones, que va a tomar acciones, y es implicar a la ciudadanía, es implicar a la condición humana, al individuo, al individual, porque si queremos paz también debemos trabajar por ella. O sea, también no le pedimos a la gente que tome una metralleta y se vaya a las montañas, no, pero por ejemplo, un ciudadano puede contribuir a la paz, a la justicia, desde los productos mismos que consumen, que sean con productos que no estén implicados en los atropellos ecológicos, en la explotación humana, en regímenes de apartheid y de racista, como es el caso del régimen colonial de Israel. Entonces, que estamos hablando de este movimiento que está tomando mucha fuerza a nivel internacional, donde inclusive muchas compañías entonces también han retirado de su portafolio al régimen colonial de Israel, porque ellos mismos saben que posteriormente pueden ser citados por la Corte Penal Internacional. Hay que hacer cumplir el derecho, hay un código de comercio internacional, también hay un código de comercio municipal. De eso se trata, de implicar a la ciudadanía. Estamos hablando de un tejido democrático, o sea, la democracia, la cultura de la democracia, la pedagogía, pero en masas de la democracia. Entonces, no es fácil esto, pero también no es imposible esa lucha pacífica, porque también las luchas armadas, eso implica comprarle en gran parte el armamento a los propios enemigos, ¿no? Entonces también hay que diversificar la lucha. La alternativa concreta de crear también un sentimiento, una conciencia, una psiquis social de que todos somos responsables. Entonces, por ejemplo, no consumir en Coca-Cola, por ejemplo, no consumir el McDonald's. ¿Y por qué? Porque son corporaciones que están implicadas en los bombardeos, en el financiamiento de la construcción de colonias en los territorios ocupados de Palestina con fines de limpieza étnica. La Coca-Cola está implicada, McDonald's está implicada. Entonces no compramos. Entonces la gente te va a decir, bueno, pero es que todo el mundo come. Pero asume tú tu responsabilidad, tu conciencia íntima, personal, ¿no? Es como cuando la gente dice, bueno, no eches basura en la calle, pero todo el mundo echa. No, pero es que sí, no, eso no puede ser un argumento. Es realmente irresponsable. Es no asumir responsabilidad, ¿no? Entonces, ese es el movimiento BDS, que es boicot, desinversión y sanciones, realmente un instrumento de trabajo y de lucha efectiva, ¿no? Bueno, y estamos invitando a hablar más sobre eso. Hoy, por ejemplo, estamos invitando a las 4:00 p.m. en la Casa de las Primeras Letras, en el centro de Caracas, y realmente, aparte de eso, también nos gustaría hablar más de Palestina. Claro. Pero también, a su vez, la lucha, pero luchamos porque somos amantes de la vida, como decía el poeta Mahmoud Darwish, y es por esto que también en nuestras actividades incorporamos nuestros alimentos árabes. Quisiéramos también compartir esta lucha, pero también compartir nuestro goce, como los alimentos, los falafel, aceitunas, almendras, yogur, pan árabe, compartir también esos saberes en esta Venezuela multicultural, abierta a sus cerros, a sus pobres, pero también al mundo, ¿no? Que es eso el gran desafío de este proceso revolucionario. Digan. ¿Aló? Es así, Susana, te estábamos escuchando con atención toda la explicación que nos da sobre ese boicot al colonialismo, y seguramente los usuarios y usuarias que se acerquen a la Casa de las Primeras Letras van a tener mucho más detalles de por qué es necesario ese boicot. Es a las 4 de la tarde, allí en la Casa de las Primeras Letras, Simón Rodríguez, en pleno centro de Caracas. Vamos a estar bien pendientes de esa información que ustedes ofrezcan, Susana, y bueno, sabemos lo importante que es mantener esa esperanza del pueblo palestino a ser reconocido, a seguir luchando contra el sionismo. Te mandamos un abrazo. Gracias. Muchas gracias a ti, Susana Khalil. Ella representa también a la Organización de Defensa del Pueblo Palestino, Canaán, y también es compañera acá en la Radio del Sur con su programa radial Palestina 11.000 años de historia. 8:54, están todos y todas invitados, hay que sumar, ¿no? También, como bien decía Susana, ese boicot a las empresas que estando acá en cualquier parte de nuestros países, los que nos escuchan en Ecuador, los que nos escuchan en México, los que nos escuchan en Cuba, en otras latitudes, sabemos que por internet lo pueden hacer. Hay que sumar esfuerzos para boicotear esas empresas. Y bueno, uno de los países que se ha sumado y que fue víctima de un apartheid terrible fue Sudáfrica. Su propio ministro de Educación ha estado llamando constantemente a ese boicot. Él se llama Kanye Wanjana. Si lo pronuncio mal, me disculpan, pero él es ministro de Educación de Sudáfrica y es portavoz de ese ministerio, y ellos han estado constantemente levantando y ejecutando ese tipo de boicot al Estado sionista de Israel, a sus empresas, porque como bien explicaba Susana, bueno, son empresas que usted compra y ese dinero que usted invierte comprando sus productos va directamente a matar niños en Palestina, personas, derrumbar casas, seguir oprimiendo al pueblo palestino y gestando ese genocidio. Sí, esa es la bandera que está utilizando el pueblo de Palestina, ¿no? Que en algún momento se hizo ese boicot contra el apartheid sudafricano y funcionó. O sea, poco a poco, fue bastante lento. Al principio fue visto como una iniciativa individual, poco a poco se hizo colectiva, terminó siendo un boicot. No solamente desde el punto de vista económico, también se transformó, ¿no?, en un boicot deportivo, académico, turístico, cultural, ¿no?, contra lo que estaba ocurriendo en Sudáfrica. Y de esa manera, por eso es que ahora se agarra el tema como bandera por parte de Palestina. Es un tema complejo, son muchísimas las empresas israelíes, está ligado, ¿no?, todo el mundo a estas empresas israelíes sionistas. De hecho, hace muy pocos días, ¿no?, yo estaba leyendo unas informaciones, todo el tema de los códigos para reconocer cuando los productos son de Israel, etcétera, etcétera, y por allí me conseguí que hay unos productos supuestamente ecológicos, ¿no?, que son una frutas, unas semillitas, unas cosas, unas verduritas ecológicas que los llaman Carmel, que son muy, lo compra mucho esta gente, ¿no? Que la onda fitness. Ajá. Y yo estoy chévere y no sé qué más. Bueno, compran todos esos productos y resulta que esa es una de las principales empresas de Israel que además financian, ¿no?, la guerra. Entonces, uno muchas veces, bueno, por el desconocimiento, ¿no?, gente que cree que le está aportando un mundo más verde y en realidad, bueno, termina siendo esta compañía la encargada, ¿no?, o una de las tantas encargadas de lo que está ocurriendo en Palestina. Es un tema complicado, sí, es bastante complicado, está muy camuflajeado. Además, hay algunas personas que dicen, bueno, eso al final no comeré nada porque todo tiene un ligue. Hay muchos, ¿no?, muchos argumentos cuando uno se pone a debatir este tema. Lo cierto es que, bueno, hay que buscar maneras y seguir denunciando a ese gobierno sionista de Israel que está empecinado en desaparecer al pueblo palestino. Y además, bueno, solamente es noticia cuando se inician los bombardeos. Sin embargo, uno también tiene que hablar que, bueno, hay matanzas selectivas, hay esclavitud, hay traslado forzoso de la población, hay tortura, hay desapariciones forzadas, sí. Y todo esto se realiza a diario, ¿no? Se le prohíbe disfrutar, ¿no?, de los derechos humanos elementales que un pueblo debería tener, y sin embargo solamente son noticias cuando inician sus grandes operaciones, plomo fundido, etcétera, etcétera. Y eso también es parte de lo que nosotros tenemos que combatir, ¿no? Posicionar temas en nuestra agenda, no cuando ellos actúen, sino de forma permanente. Venezuela ha dado grandes aportes a esto, ¿no? Sí. A la discusión de este tema, del tema de Palestina. Bueno, 8:57, viene el avance informativo. Usted nos sigue escribiendo al 0412-732-4070, el Twitter, @surmientras, y el correo surmientrastanto@gmail.com. Ya venimos con más. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. Mientras Tanto y Por Si Acaso. Oigan bien, través de nuestro canto. Alegría y mucho swing del pueblo es mi sentir. Unidos somos soneros, cantando el pueblo tercero, de mi Venezuela linda, también del mundo entero. ¡Épale! A bailar, vengan ahora señores, que llegaron los latinos tocando los tambores. Y este tributo es de corazón para ustedes bailadores, que el son de mi salsa gorda van gozando mis pregones. A bailar, vengan ahora señores, que llegaron los latinos tocando los tambores. Con dulzura. Minutos de la mañana, los latinos de Venezuela cantan los latinos, se llama ese tema que escuchábamos, esa salsa sabrosa como para un martes, para ir preparando el fin de semana o la semana. ¿No? Hierro, usted prepara el fin de semana, es el martes, activadísima. Desde el domingo, estoy preparando el otro fin de semana y la semana. ¿Qué es que usted está de guardia? Claro, pero no importa porque muy yo bien. El jueves 23 me voy a ir a escuchar a la séptima bohemia. Vamos a mandarle saludos a Rafael Guánchez, sí. El padre de su querido amigo Miguel Ángel Guánchez. De nuestro querido amigo. Que siempre nos escucha y ayer nos tenía montada y una broma, ¿no? Por nuestra promo y nuestro barco. Dice que como un barco, bueno, si nosotros también nos preguntamos lo mismo, pero ya tenemos respuesta. Como un barco va a tener ese cinturón de seguridad y va a sonar una campanita como un avión. Parece que es un barco ruso que le compramos a Rusia. Abandonamos este el peñero. Sí, porque el peñerito, bueno, como son muchos usuarios, ya no entraba mucha gente en ese peñero. ¡Wow! Lo dejan, ¿viste? Tengo respuesta para todo. Lo dejamos ahí y simplemente hacemos cuando vamos a navegar sencillito por ahí, nos llevamos el peñero, pero cuando tenemos que recorrer las noticias, nos llevamos la supernave. Pues. El peñero quedó para la onda romántica, claro. Y nuestra nave de la Federación se Rusa lo presto, con la que partimos. El peñero, se lo presto. ¿A Rafael? ¿O a no mí? No sé, a usted o a Rafael, al que quiera. tendiendo puentes ahora navegables a través de ese pañuelo. ¡Wow! Vale, usted cada día se pone más romántica. Y si Nilda lo quiere, se lo presto. Yo no alquilo nada. ¿No? Nilda va con Fabio. Bueno, yo no sé, tiene 5 usuarios pendientes de Nilda. ¿Verdad, Nilda? Ya nosotros son hicimos 5. Una propuesta. Yo no sé, los usuarios, no sé si los usuarios que están pendientes de la propuesta de Nilda, yo les propuse que escribieran un poema, eligieran una canción, algo para dedicarle a Nilda, pero que nos avisen, nosotros una lista, si están muy interesados, y los llamamos, y entonces ustedes o cantan o recitan un poema, o le dicen algo bonito a Nilda en vivo, porque eso también sirve, pues, para que Nilda escuche las voces de esos usuarios. Yo no sé si tras cámara de todo esto es que Vanessa quiere someterlos al escarnio público. Lo que pasa es que los usuarios, a mí me gusta cuando los usuarios participan, pero además cuando participan de forma amorosa, es decir, hay un fin de amor, y a mí me gusta que este programa, bueno, surja el amor. Entonces, bueno, si los usuarios que escucharon la propuesta de Nilda, que está buscando chavista, que sea una persona con conciencia, que le guste adoptar los árboles, los perritos, y todas esas cosas lindas que ella nos dijo, y ya le salieron 5 candidatos, si los usuarios se proponen a escribir un poema, a cantarle, a decirle algo bonito a Nilda en vivo, yo le abro los micrófonos y participamos de ese proceso amoroso. Bueno, como hay mucha gente pendiente de enamorarse, sí, y como la literatura sirve mucho para eso, nosotros vamos a irnos con una entrevista porque queremos contarles todos los detalles que ya se están afinando para que podamos vivir esa sexta feria del libro de Caracas a partir de este jueves 23 de julio, así que vámonos con esta entrevista. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Freddy Ñáñez, él es presidente de la Fundación para la Cultura y las Artes, Fundarte, aquí en Caracas. ¿Cómo estás, Freddy? Un gusto tenerte nuevamente al otro lado de la línea, aquí en la Radio del Sur. Un gran saludo para ustedes y para quienes nos escuchan a esta hora. Bueno, Freddy, cuéntanos cómo se está preparando esta sexta feria del libro de Caracas. ¿Qué sorpresa nos van a traer? Bueno, esta sexta feria del libro de Caracas, desde mi punto de vista, es una de las más bonitas que hemos logrado configurar a lo largo de estos 5 años de trabajo en nuestra ciudad. Y lo digo porque, siendo la feria del libro de Caracas un espacio que está más dado a abordar contenidos, a abordar programas temáticos y teóricos, está logrado dar en el clavo al convocar un tema que está en la palestra y que requiere ser pensado, el tema de la venezolanidad. Nuestro eslogan, leer al país, más que un eslogan, es una vía para abordar los distintos seminarios, los distintos simposios y los distintos ejes temáticos que van a estar desde el pabellón infantil, por las cátedras libres, por las presentaciones de libros, por los conversatorios, para mirar al país como un libro, desde su oralidad, desde su danza, desde las singularidades culturales que nos hacen llamarnos venezolanos y, por supuesto, desde su literatura. Tendremos como ejes temáticos en el pabellón Hugo Chávez la lectura del país a través de su literatura, cómo ha nacido una patria a partir de la escritura, de los campos y también de la narrativa. Así que desde Andrés Bello hasta nuestros días, cuáles son los libros y los autores que han pensado el país y que han creado una imagen propia y han logrado consolidar una subjetividad de lo nacional. Tenemos en el segundo, Rengifo y Vizcano, dos escritores centenarios que de alguna manera disímil abordaron el mismo tema, la búsqueda de un pasado histórico desde las raíces culturales, sean aborígenes o sean afrodescendientes, que de alguna manera están presentes en nuestra vida urbana y en nuestra vida moderna. Vizcano, por su parte, un escritor brillante de pensamiento liberal, que no tuvo sino amor y para desentrañar esta patria. Y César Rengifo, un comunista, dramaturgo y pintor, con el mismo amor y la misma pasión buscó construir y reconstruir un imaginario que estaba perdido. Y finalmente, el encuentro de revistas nacionales de cultura, que desde Cosmópolis, Válvula, El Cojo Ilustrado hasta nuestros días, van a ser como una revisión de cómo escribió el país a través de las revistas y cómo las revistas lograron capturar la singularidad de lo nacional. Grosso modo, ese es el programa que tenemos, que constituye 500 actividades en total, presentaciones, libros, conversatorios, los simposios, el pabellón infantil, que además recibirá actividades que de alguna manera componen el libro abierto y el libro de Venezuela. Tendremos la visita de las 6 regiones de Venezuela, con danza, con música, con manifestaciones religiosas, a ponerlas en escena y también a hablar sobre el acervo, la tradición y la historia que hay detrás de un repique de tambor o del calipso, o de la danza de las turas, uh-huh, etcétera. Freddy, hay algo también importante de esta feria del libro de Caracas, la 6ª edición, y es que ustedes están colocando también en las comunidades un espacio para el intercambio literario. Cuéntanos sobre eso. El trueque de libros visitará las 22 parroquias de Caracas, con actividades en torno al libro, lecturas de poesía, conversatorios, pero sobre todo propiciando esta experiencia que en ferias atrás iniciamos, y es la posibilidad de que los libros circulen más allá de nuestras lecturas clausuradas, más allá de nuestros intereses por determinados autores o determinados libros, que el libro no sea mercancía, sino que sea aspectos intercambiables. Y entonces esta feria itinerante va a tener esta manifestación cultural del trueque, del encuentro con la palabra. Entonces, hace parte del gran programa que tiene pensado la alcaldía para celebrar el aniversario de nuestra ciudad, un aniversario litigante, un aniversario con el que siempre tenemos encuentros y desencuentros, porque somos de los que afirman que la ciudad no se fundó con la llegada de los conquistadores, antes bien se destruyó la ciudad originaria y a partir de allí se construyó un nuevo lugar y un nuevo imaginario. Nosotros, celebrando la ciudad, lo que hacemos es, en este caso, reafirmar la diversidad que nos constituye, y además de la diversidad, la posibilidad de que nosotros podamos dialogar y recrear los imaginarios que fueron borrados por la historia oficial. Entonces, la feria es un espacio para eso, para reencontrarnos. Ahora, Freddy, también coincide en fechas esta feria con el día 28 de julio, cuando uno recuerda un año más del nacimiento del comandante Hugo Chávez. ¿Se tiene pensado o hay algo vinculado de esta feria también para recordarlo, incluso, como uno de los principales promotores de la lectura en nuestro país? Sí, toda la feria está, de alguna manera, vinculada a esta fecha tan importante, que es el nacimiento de un superhombre nacional, uno más, porque esta tierra ha sido prolija en eso, en dar hombres amantes de la libertad y valientes para encarnarla. Entonces, esta feria está vinculada a la gran programación que se tiene para celebrar el natalicio de Hugo Chávez. Tú lo has dicho, no solo un gran promotor de lectura, sino un pensador, porque eso fue Hugo Chávez, un pensador de la política, un pensador de la cultura, un pensador de la identidad, y también un pensador de la filosofía, porque fue un hombre que estuvo permanentemente estudiando y permanentemente sopesando y conmensurando el mundo y sus posibilidades. Para nosotros, quienes tuvimos la dicha de hacer de vida y de hacer literatura en esa gran era, ¿sabes? Representa un ejemplo sin duda a seguir, y esa feria es parte de su obra. Fue Hugo Chávez quien popularizó la feria, quien popularizó el libro, quien de alguna manera resemantizó la posibilidad de la escritura y la posibilidad de la palabra en estos tiempos. Así que cómo no recordarlo y cómo no hacer de esta feria un homenaje modesto para nuestro gran comandante Hugo Chávez. Bueno, Freddy, invita entonces a todos esos usuarios que te escuchan a participar desde este 23 en esta feria importante que va a abrazar la lectura aquí en Caracas. Vamos a leer al país, como decías. Bueno, los invito a estar muy pendientes de nuestro Twitter CCS Puro Teatro, de la página fundarte.gov.be, para estar atentos a la vasta programación que tiene la Alcaldía de Caracas en esta Feria del Libro, y a participar también con ideas, también con su palabra, porque esta feria no sería nada si el pueblo de Caracas no la recibe como usualmente lo hace, con entusiasmo, con participación masiva. Del 23 de julio al 2 de agosto vamos al Parque de los Cabos a leer el país. Muchas gracias, mucho éxito. Sabemos lo lindo que es congregar al pueblo lector en esta feria que se realizan acá en Venezuela. Ya la Filben sigue rodando y ahora vamos a tener esta Feria del Libro de Caracas, que se va a llevar a cabo, como bien escuchaban ustedes allí en la voz de Freddy Ñáñez, del 23 de julio al 2 de agosto en la Plaza de los Museos. Está dividido en 3 ejes temáticos. vamos a leer al país, vamos a leer también sobre Liscano y Rengifo, y un tercer eje que a mí me parece brillante y tiene que ver con revistas nacionales de cultura, desde el Cojo Ilustrado a la actualidad, la importancia, y lo habíamos comentado hace mucho tiempo, Jessica, de recuperar las revistas, ¿no? De poder trabajar también las revistas, porque eso es un espacio que finalmente durante en los últimos tiempos fue dedicado a la farándula, ¿no? Por muchos años, el tema del uso de la revista solamente para farandulear, pero realmente acá en Venezuela hubo muchas revistas, y por eso se empieza a hablar del Cojo Ilustrado hasta la actualidad, muchas revistas que se han venido preparando, una de las más actuales, Épale, pero sabemos que hay otras elaboradas, por lo menos la de Memorias de Venezuela, que también es una revista, así, tipo revistas, funcionan como unas revistas, y que tienen información de calidad, con una elaboración extraordinaria, que viene a darle también al pueblo venezolano la posibilidad de acceder a materiales de forma mucho más rápida, mucho más llamativa, pero además con la facilidad de leer, ¿no? De poder leer. Entonces está bonita la convocatoria, los tres ejes temáticos y la posibilidad de que ese intercambio de libros, ese trueque de libros del que hablaba Freddy Ñañez, se lleve a los corredores de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, acá en Caracas. Sí, de hecho, Épale Caracas va a estar reeditando esa revista que lanzamos, Guía Épale de Caracas, uh-huh, donde hacía un recorrido por las 32 parroquias. Yo la tengo. De la ciudad se va a reeditar, se va a estar repartiendo de forma gratuita, por supuesto, en esa feria del libro, en esta, la sexta feria del libro de Caracas, una manera también, como decía Freddy Ñañez, ¿no?, de contar nuestra historia, no desde la historiografía oficial, no desde aquellos, ¿no?, que instauraron que Venezuela, que Caracas, que cada uno de nuestros estados fue fundado cuando llegó el colonialismo, los españoles a sangre y fuego a nuestros países, sino más bien, bueno, relatar nuestras historias reales, y digo nuestras porque, aparte, es un fenómeno de toda Latinoamérica y el Caribe. Fíjense, apenas hace unos días veíamos a Cristina Fernández en Buenos Aires levantando la estatua de Juana Azurduy en una calle que hasta hace días se llamaba la calle Cristóbal Colón y está justamente aledaña a la Casa Rosada. Cosas como esas las criticó en su momento el presidente Hugo Chávez, las ha criticado Evo Morales, lo ha dicho Rafael Correa. No podemos seguir en nuestros países rindiéndole tributo a una historia falsa, a una historia que nos impusieron, sino que más bien ha llegado la hora desde lo individual y desde lo colectivo de ir a la búsqueda de lo que nosotros realmente somos, ¿no? Claro. En cierto sentido, de allí venimos, eso somos y eso seguiremos siendo, ¿no? Porque también nos han hecho creer que o nuestra historia es la historiografía oficial o la que nosotros creemos que es, eso ya no importa porque eso ya está perdido y eso es algo que está por allá muy lejos y no hay que conocerlo, ¿no? Entonces, bueno, es importante utilizar iniciativas como estas precisamente para rebuscar en todos esos recovecos. Y además, qué bonito que, como bien comentaba, se vayan estos espacios también a esos corredores de la Gran Misión Vivienda Venezuela, a todos los pertenecientes a la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, desde el 23 de enero hasta Carapita, el Junquito, se va a estar yendo esta feria. Y eso es bonito, además que, bueno, son 116 las editoriales que van a estar participando. Por allí va a haber actividades académicas, va a haber talleres, charlas, conferencias, presentación de libros. Hay 13 recitales de poesía para los que andan pendiente de enamorar como Fabio Anilda. Bueno, todos van a tener su espacio en esta Feria del Libro de Caracas. Pueden consultar toda esa programación a través de la cuenta de Twitter, @Caracas en resumidito, CCS, @Caracas Puro Teatro. Allí van a estar colgando todos los días parte, pues, de la programación. No se lo pueden perder. Son, según la historiografía oficial, 448 años de nuestra ciudad, pero además, bueno, en ese lapso entra, pues, un año más de celebración del nacimiento de Hugo Chávez, y sé que toda Caracas y toda Venezuela se va a vestir, ¿no?, para recordar esa fecha. Exactamente. También pueden visitar fundarte.gov.ve. Ahí tienen también información respecto a esta sexta feria del libro de Caracas. Y los más chiquitos que están de vacaciones, llévenlos para que disfruten, porque va a haber 105 actividades programadas para ellos en la sala experimental del Museo de Bellas Artes, donde va a estar situado el pabellón infantil. Son las 9:26, vamos a la pausa. Escuchamos a Vía Yala con el tema Viaje y venimos con mucho más en un ratito de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Voy, Toda la alegría es la fuerza que me guía en este viaje. Voy para adelante, voy agradeciendo la vida en este viaje. Sin equipaje, voy. Toda la alegría es la fuerza que me guía en este viaje. Voy para adelante, voy agradeciéndote. Salgo a caminar por toda la tierra. Rompo la frontera, ya nada me frena. Se quema, buscando nuevas formas para llevar este mensaje a todo lugar. Solo es verdadero y original lo que nos da vida, amor natural. Viajando por el cielo, viajando por el mar y por la carretera, y te voy a encontrar. La fuerza del león llena mi voluntad. Por eso si me llama ya y voy a estar en este viaje. Sin equipaje voy. Es la fuerza que me guía en este viaje. Voy para adelante, voy agradeciendo la vida en este viaje. Sin equipaje voy. Todo lo que yo es la fuerza que me guía en este viaje. Voy para adelante, voy. Roots and Culture. Hay mucho por hacer, mucho que aprender, tantos lugares que hay por recorrer. Ya sé agradecer, pa' que puedas ver, tantos lugares que hay por conocer. Conoce tu poder, la vida te responde. Si entregas amor, amor te corresponde. Sigue natural, da lo mismo donde. Sigue verdadero el juego, deja que transforme a la gente del mundo, como yo y tú. Sigue en este viaje, camino a la luz. Toda la alegría es la fuerza que me guía en este viaje. Voy para adelante, voy agradeciendo la vida. Levántate y vamos a viajar así. Levántate, arriba tu gente la vida. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. Una visión real de la diversidad política, social y cultural de Latinoamérica y el mundo. La Radio del Sur, fortaleciendo los lazos de nuestra América. Y ahora, los confidenciales. Con José Vicente Rangel. La derecha maniobra para sacar del gobierno a la presidenta Dilma Rousseff. El Partido de la Socialdemocracia Brasileña plantea la destitución de la mandataria y el dúo conformado por el político Aécio Neves y el expresidente Fernando Henrique Cardoso se declaró partidario de lo que califican como golpe institucional, equivalente a la fórmula que derrocó en Paraguay el presidente constitucional Fernando Lugo. Y que algunos sectores plantean en Venezuela como opción para desplazar del gobierno a Nicolás Maduro. Ya tienes el boleto. Solo necesitas llegar a tiempo a la estación de El Tren de la Tarde, la locomotora informativa de la Radio del Sur. Ven y viaja junto a nosotros por toda nuestra América Latino-Caribeña. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. El Esequibo es nuestro. Rodrigo Cabezas, vicepresidente de Relaciones Exteriores del Partido Socialista Unido de Venezuela. El primer hecho del que un presidente de la nación, en defensa de la nación, con sentido de patria, ha ido a la Asamblea Nacional para informar a su pueblo, para pedir apoyo, para pedir unidad nacional en una intervención magistral del presidente Nicolás Maduro. Así se registrará. Y en segundo lugar, el de que posteriormente y luego de un debate fuerte, como debe ser en los parlamentos, se ha producido un acuerdo nacional de las fuerzas políticas expresadas en el Parlamento de la República Bolivariana de Venezuela, un acuerdo unánime de respaldo a la política exterior de Venezuela en esta materia, que adelanta por razones constitucionales el presidente Nicolás Maduro. Esos dos hechos son para mí significativos porque pudimos eludir la posibilidad de que nos dividiéramos en este frente internacional por razones de la agenda interna, por la diatriba política nacional. Y creo que hay que saludar el acuerdo de la Asamblea Nacional como un dato histórico importante en esta historia de la reclamación que hacen los venezolanos del Esequibo. ¡El Esequibo es nuestro! La Radio del Sur les invita a escuchar Noticias Sputnik. Noticias del mundo desde Moscú para nuestra América. Noticias Sputnik. De martes a jueves a las 10 de la mañana por la Radio del Sur. Somos la Radio del Sur. Valencia, 101.5 FM. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. 0412-7324070, el Twitter arroba sur mientras y el correo sur mientras tanto arroba gmail.com. Esas son nuestras vías de contactos. Jessica Dos Santos, usted tiene mensajitos por allí, ¿verdad? Por aquí nos dicen: saludos desde Vargas, queremos ayudar, pero los fiscales de Sundé también se ponen a extorsionar y va a chaquear. Por acá en otro mensaje también nos escriben, nos dicen: el Consejo de Transporte Parque Terepaima hace un llamado al ministro Jaime El Trudy para que nos brinde más soluciones móviles para la comunidad de Las Cuivas en el estado Lara. Por aquí también nos escriben: buenos días, mis lindas, no seamos ingenuos en lo de Cuba y Estados Unidos. Los gringos nunca cesarán en querer acabar con la revolución cubana, dice Nelson Méndez, que escribe desde el municipio Baral en el estado Zulia. Por aquí también nos dicen: buenos días, chicas, es Luis Rivas desde Valencia. Los cubanos no pueden permitir que Estados Unidos incorpore ONGs en Cuba porque esos son una fachada para desestabilizar. Tenemos como prueba a nuestros países. Aquí también nos escriben: feliz día, mis lindas, los habitantes de San José, parte alta de Petare. Hacemos un llamado al alcalde Ocariz porque tenemos días sin agua. Por aquí también nos escriben: buenos días, chicas, me he dado cuenta que ustedes no le dan mucha cabida a las autocríticas, dice Willy Arteaga. ¿Qué mandó Willy? Hemos leído todos los mensajes que han llegado hasta ahora. Díganos, Willy, díganos que lo leemos. Por aquí nos dicen: chicas, qué cosa curiosa, ahora muchos comercios les ha dado por no tener punto de venta, restaurantes chinos, abastos, pequeños comercios en centros comerciales, carnicerías y muchos más, al menos así es aquí en Carabobo. ¿Será que no quieren que se les descubra las marramucias que hacen con los artículos que venden? Yo creo que esta es otra manera más que se buscaron para no quedar en evidencia, dice Saúl Borges. También acá en otro mensajito nos escriben: saludos, mis tesoros, de parte de toda la directiva de Patete Radio 88.3 FM desde la ciudad de Barcelona en el bellísimo estado Anzoátegui. Un abrazo. Por aquí también nos dicen: hola, bellas, ¿cómo están? Feliz cumpleaños muy tardío para Jessica, 20X años, tan linda, empezando el juego de la vida, dice Osvaldo desde Mérida. Gracias, Osvaldo, un abrazo. Por aquí también nos dicen: buenos días, chicas, ¿qué opinión les merece Roberto Mesuti? Por ahí sacaron una foto de él haciendo mercado en Aruba, aprovechando el paseo. No sé de qué hablan, soy muy alejada de todos estos temas de farándula. Si veo algo, opinaré, pero no tengo ni idea de qué hablan. No creo que opine de eso tampoco. No, tampoco, y la gente es libre de comprar donde quiera, ya está. Por aquí también nos escriben y nos dicen: Jessica, yo estoy consciente que bailo mal, pero por algo cuando voy para una fiesta las mujeres me sacan a bailar a la fuerza, dice Fabio. ¿Qué tiene Fabio que gusta tanto entonces? Según lo que dice Fabio, según no tenemos el testimonio dice de las otras partes. Según uno más, que dice, vamos a Colombia. Hola, mis bellas, denme su Facebook, es Emilio. No, Emilio, tenemos tu Twitter. Por ahí es donde nosotros nos conectamos. Tenemos nuevas cuentas en Twitter, además, se las dictamos. ¿Usted se sabe la suya ya? Arroba Jessica-Piso LRDS. El mío es de la Radio del Sur, LRDS. El mío es arroba Vanessa con doble S y V de vaca. GF Piso LRDS. Por ahí nos escribe y por ahí nos ponemos en contacto. Bueno, vamos hasta Colombia porque ha iniciado el cese al fuego unilateral decretado por las FARC-EP. Ejército del Pueblo, la delegación en La Habana ha reiterado que ha decidido definitivamente estas acciones de atención, además de una situación compleja que ahorita Colombia está tratando de resolver con las partes entre la FARC, entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la FARC. Nuevamente Jessica da su paso y dice, mira, nosotros reiteramos nuestro compromiso a avanzar hacia la paz, Ayer hubo también la liberación, ¿no?, de un soldado militar colombiano que incluso ha dicho que fue tratado bien por la FARC, que no tuvo las complicaciones que en otras oportunidades se vivieron. Además, el gobierno de Juan Manuel Santos, bueno, saludó esa liberación, y en ese proceso nosotros estamos esperanzados en que de alguna forma se logre ese proceso de pacificación para Colombia, que es un proceso de pacificación regional. Así que vamos a hablar sobre este tema. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Está Jaime Alberto Moreno, dirigente del Centro de Estudios Sociales y Políticos Horizontes de Paz en Colombia. Jaime, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Buenos días. Buen día. Mucho gusto. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Aquí a la orden. Bueno, queríamos consultarte, Jaime, porque por allí vimos el día de ayer a la delegación de la FARC desde La Habana, Cuba, reiterando el fin definitivo de las hostilidades por su parte. ¿Cómo ha sido recibido esto en Colombia? ¿Qué dice el gobierno de esta iniciativa de la FARC? Bueno, mucho gusto. Mira, en primera instancia hay que entender un poquito, digamos, ese proceso, en qué circunstancias pues se dan estos hechos, dado que hay muchos enemigos del proceso, de los acuerdos, de los cambios en este país. Pero digamos, el fondo de la decisión de las FARC de entrar en una tregua unilateral con posibilidades a que se convierta en una tregua definitiva, pues busca comprometer y afianzar el proceso para que esas fuerzas oscuras que no quieren los cambios sociales en este país, pues no intenten desestabilizar, digamos, esos esfuerzos que se han hecho ya durante 3 años, en los cuales pues se ha pretendido, digamos, recobrar ese elemento histórico de la sociedad colombiana, en el sentido de que queremos la paz, pero esa paz entendida como las reformas urgentes que aminoren las desigualdades sociales que se han profundizado en Colombia en 60 o 70 años de inequidad y de injusticia social, que hace que nuestra sociedad pues viva en una tensión permanente entre unos la abundancia pues los lleva a excesos, y la mayoría que viven una vida demasiado, digamos, precaria en las condiciones sociales, políticas, sociales. Por eso hay que señalar que esa decisión de las FARC de profundizar los acuerdos es para mostrarle a la gente y al pueblo de que por encima de cualquier dificultad, la intención mayor es que entremos en un proceso donde se ubique y se obliga al mismo gobierno a que también ponga una parte de su empeño y también, digamos, se vincule a una tregua multilateral en la cual, digamos, las conversaciones entren ya en un camino donde no esté mediado por las circunstancias externas a la conversación, que son la guerra interna en los países. Es decir, me parece que es una decisión políticamente correcta que buscaría que la gente inteligente de Colombia pues tenga como el sentido de que gente dispuesta a la paz tiene un acompañamiento masivo del pueblo colombiano, porque el pueblo colombiano, sus organizaciones sociales y de base, claman y añoran la paz. Así algunos digan que eso no es cierto. Claro. Jaime, sería, sí. En ese sentido, lo que estás mencionando, entendiendo además que hay sector, y nosotros lo hemos estado constantemente revisando con otros compañeros de Colombia, entendemos que hay sectores del uribismo y también de mucha de la burguesía colombiana que está en contra de ese proceso de pacificación. Pero además, vemos a la FARC en una sexta ocasión anuncia ese cese del fuego unilateral para poder avanzar en los diálogos de paz para Colombia. ¿Cuál es la actuación también del gobierno colombiano? Porque sabemos que han mantenido durante mucho tiempo la postura de no frenar la presencia de los militares en las zonas donde la FARC opera. ¿Cuál es la acción que pudiera también emprender el gobierno colombiano en paralelo a esa decisión? Mira, habría que mirar un aspecto. Los sectores guerreristas del país, son sectores que en este proceso se han visto muy evidenciados. Estos sectores pues están muy angustiados porque entienden de que en un proceso donde el diálogo se afiance en unos niveles de paz, pues ellos tendrán que rendir un poco de cuentas al país, tendrán que mostrarle o por lo menos poner sus cartas en el cual ellos expliquen por qué se han opuesto reiteradamente a tantos gestos y a tanta voluntad política del pueblito y las organizaciones de base en el país. Entonces, necesariamente estos sectores no quieren que la verdad se corresponda al siguiente paso, porque naturalmente la verdad en Colombia pues es un tabú, y la verdad, digamos, si nosotros la expresamos en términos de lo que ha sido el dolor, son 350.000 muertos los últimos 30 años, son muertos de carne y hueso que perdieron su vida a cambio de un sueño, que era democratizar a la sociedad colombiana. Entonces el gobierno colombiano sabe que este es un momento histórico y que las condiciones de la geopolítica internacional pues lo apoyan, en el sentido de que organizaciones como UNASUR, la misma Naciones Unidas, la OEA y organismos muy multilaterales y las organizaciones afines a la democracia en América y el antiimperialismo global pues están apoyando ese gran cambio que requiere Colombia para que Colombia surja en el escenario internacional como una nación decente, una nación proactiva, una nación que tiene muchas posibilidades de convertirse en un eje de paz, un eje de justicia, porque Colombia tiene unas fuerzas vivas, fuerzas democráticas, que a pesar de ser reprimidas todo el tiempo, pues anhelan su participación, su existencia, y anhelan estar en el desarrollo de los planes de hacer una Colombia democrática. Entonces, es esa parte oscura de la sociedad colombiana que es la que más está interesada en torpedear los acuerdos de Colombia, que no va a cesar ni va a dejar de intentar ponerle una trampa al proceso, y seguramente tendrán un apoyo muy fuerte en los sectores militaristas de Colombia, que los sectores están aupados y desapoyados por el paramilitarismo. Ese paramilitarismo necesariamente sigue hoy vivo. Entonces, en los ejes al fuego, desafortunadamente hemos visto cómo en la medida en que las partes están de los fuegos, el fuego, entonces el ejército y su alianza con los paramilitares paradójicamente copan esos espacios militares, esos espacios de defensa militar, que fue lo que sucedió en el último rompimiento, para irle quitando, digamos, el espacio político a las acciones, digamos, de la sociedad civil y de la misma parte en sus representantes políticas. Porque en Colombia y el mundo de saber si las FARC fundamentalmente no son solamente un ejército de guerrilleros que están armados y aislados por allá en los terrenos más nuestros países, sino que las FARC tienen un sinnúmero de organizaciones políticas de alcance grande a nivel de país, decisiones políticas están conectadas con el país, que ellos también se expresan políticas, que no son solamente una militar, que así ella se está peleando por días, no, ellos representan la base y el fondo de la política colombiana. De esta discusión se habla Jaime, estamos teniendo allí un problemita con la comunicación ya hacia el final de la entrevista. Se nos está metiendo mucho tierra desde la conversación y ya casi se nos va haciendo imposible escuchar, pero entendimos todo lo que estaba diciendo también Jaime Alberto Moreno, dirigente del Centro de Estudios Sociales y Políticos Horizontes de Paz de Colombia, sobre el tema de la FARC, entendiendo que, bueno, la FARC no es simplemente un grupo insurgente que está ahí en Colombia y que ha estado siempre en el ojo de los medios de comunicación con las tergiversaciones que también se han hecho de la lucha, ¿no? De la FARC, de también de otros grupos que han insurgido, pero que muchas veces se satanizan y no se dice nada respecto a otros grupos que sí son tienen un accionar violento, un accionar paramilitar que se ha trasladado también a otros territorios de la región. De los paramilitares no se dice mucho y cuando se nombra no se habla del uribismo y muchas veces se tiene ahí escondidito, ¿no?, la situación, y siempre se señaló, se banalizó la lucha de la FARC. Ahora que la FARC emprende este proceso junto al gobierno de sentarse en una mesa de diálogo, bueno, esas presiones son mayores y, como bien estaba explicando Jaime Alberto, hay sectores constantemente interesados en que se acabe el proceso de pacificación que se está dirigiendo en Colombia. Este es un tema que va a estar siempre en la mesa. Recuerden, son como 7 puntos, ¿no?, que ellos están evaluando. Están ahorita en plena evaluación del tema también de la participación política. Han cesado nuevamente la FARC en esta oportunidad, la número 6. Han decidido cesar el fuego unilateral. El gobierno de Colombia lo ha celebrado, pero sabemos que incluso por ahí Juan Manuel Santos dijo que iba a reducir supuestamente la cantidad de militares que envía a las zonas y no sé qué, pero vamos a ver si es verdad que eso ocurre. Sí, además no concluye nada, ¿no?, el gobierno de Juan Manuel Santos respecto a este tema. Tú bien lo mencionabas, ya es la sexta vez en que la FARC decreta, ¿no?, de forma unilateral un cese al fuego desde el año 2012, cuando se iniciaron estos diálogos de paz en La Habana, Cuba, y el gobierno colombiano, por el contrario, ¿no?, dice que ellos no pueden hacer eso, que no pueden retirar su fuerza militar, que necesitan defender al pueblo, uh-huh, y todas estas excusas que han sido utilizadas por los gobiernos de Colombia precisamente para aterrorizar al pueblo y de una u otra manera hacerles creer que es necesario estar militarizadas, es necesario esa presencia tan brutal, ¿no?, de esos escuadrones que tiene el Estado colombiano, pero además la misma que les intentó, ¿no?, vender la pomada, y en su momento lo hizo Álvaro Uribe Vélez, de que era necesario crear esos grupos de autodefensas, ¿no?, grupos armados que iban a defenderse de las agresiones de las guerrillas, de los grupos insurgentes, etcétera, etcétera, y terminaron fue estas supuestas autodefensas transformándose en la parapolítica, en esos paramilitares ligados directamente al tema de las drogas, a las mafias, a la desaparición forzada, a la prostitución, al tráfico de todos esos estupefacientes hacia los Estados Unidos de Norteamérica, llenándose los bolsillos además, y luego cuando se intentó desmovilizar a estos paramilitares, si es que de verdad se intentó, bueno, cuando se le dijo a la opinión pública que se iba a intentar desmovilizar a estos paramilitares, ya era demasiado tarde, y entonces decidieron rebautizarlos, ¿no?, llamarlos como bandas emergentes. Imagínense ustedes nada más la ridiculez de ese nombre, ¿no?, las BACRIN, las bandas criminales emergentes, ¿no?, y de allí está muchas de esas que incluso han penetrado, ¿no?, suelo venezolano, los Rastrojos, las Águilas, los Paisas, todas esas que uno muchas veces lee en las noticias, y sin embargo, hay sectores que intentan ridiculizar el discurso de que realmente hay presencia paramilitar colombiana en Venezuela, aun cuando día tras día las pruebas demuestran que es así. Pero bueno, todo esto parte de esa pomada, ¿no?, que fue creando en especial el gobierno de Álvaro Uribe Vélez en Colombia. Así que lo más sensato sería que en estos momentos la declaración de cese al fuego fuese bilateral, claro, lo hicieran las fuerzas militares tal cual como lo está haciendo las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y así se demostrase que realmente existe una intención intención de las dos partes, ¿no? Por darle cese al fuego en Colombia. Sin embargo, bueno, continúan los diálogos en La Habana, vamos a ver cómo siguen. También ya está planificando, lo comentábamos hace día, la derecha colombiana para el 7 de agosto, una movilización, imagínense ustedes, en contra de los diálogos de paz convocados, ya ustedes deben saber por quién, ¿no? Por Álvaro Uribe Vélez. 9:51, Carlos Gómez ha estado en los controles, se queda un ratico más acá en la Radio del Sur. Está también José Manuel Armas en la producción, de este lado Jessica Dos Santos, Vanessa Gutiérrez, ya viene nuestra compañera María Gabriela Rodríguez con el avance informativo de esta mañana. Muchas gracias por sus mensajes, por sus abrazos, por su sintonía. No nos abandones, sigue aquí en la Radio del Sur, recomiéndela a sus amigos, a sus vecinos, a otras comunidades, y también visiten nuestra web www.laradiodelsur.com.be. Por ahí también se pueden conectar vía internet. Un beso grande, nos vemos por allí en la Feria del Libro de Caracas. Queridos usuarios y usuarias, mientras tanto y por si acaso, ha llegado a Puerto Seguro. Agradecemos su preferencia para este recorrido informativo. La cita es de lunes a viernes desde las 8 de la mañana, por acá, por la Radio del Sur.